hermanos. ¿Qué quieres decir, Luz? ¡Maldito, habla! ¡Ahora ya! ¡Ya! ¿A qué hora mañana? No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Saga está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. No podemos ir directo. Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora. ¡Buen día! ¿Puedo ayudar a usted? Bueno, estamos escuchando el tráiler de la película El viento que arrasa, una película filmada en nuestro país que se estrenó hace pocos días. Y qué mejor para hablar de esta película que conversar con su directora, Paula Hernández. Paula, buen día. Gracias por estar en comunicación con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Paula, contanos de qué se trata El viento que arrasa, que estábamos escuchando recién una parte de la misma. El viento que arrasa cuenta el viaje de un pastor evangélico, que es el reverendo Pearson, junto a su hija, Lenny, que es una adolescente, que no tienen casa, viven en un auto y en los lugares donde las van alojando, donde llevan adelante su misión y van parando en distintos pueblos, lugares bastante recónditos, y en un momento tienen un pequeño accidente con el auto y quedan detenidos en un día eterno en el taller del gringo, junto con su hijo. Y a partir de ahí, bueno, empieza a haber como una confrontación de alguna manera de estos dos mundos familiares, que son muy, muy opuestos, en las antípodas de las creencias, digamos, y se empieza a ver todo muy complicado a partir del momento en el que el reverendo quiere llevar a Tapioca, al chico, hacia el mundo de la fe. Entonces, la película está basada en una novela de Selva Almada, y es una versión que toma eso, pero que también aparecen otras cosas, ¿no? ¿Qué te llevó a ti y al equipo a poder filmarla? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, la película se filmó en Uruguay, Cimarrón es la productora, uh-huh. Y Hernán Musalupi en algún momento, que es el productor, me contactó para... había visto mis películas anteriores, Los Sonámbulos y Las Siamesas. Pensó que había algo de la forma en la que yo contaba los universos familiares y esas relaciones así un poco encerradas, endogámicas, y me ofreció adaptar el libro. Ellos tenían los derechos hace varios años, y ahí, bueno, me puse a leer y a pensar qué haría yo con ese material. Selva es una autora que a mí me gusta mucho, y bueno, aparecían temas que para mí eran interesantes, que venía trabajando, pero también cosas muy diferentes, ¿no? Como todo lo que tenía que ver con el mundo religioso o el mundo rural, que eran cosas, temas bastante nuevos para mí. Así que bueno, ahí fuimos para adelante. De tu película Los Sonámbulos fue de 2019 y Las Siamesas 2020, o sea que en poco tiempo has trabajado con varias producciones. Sí, la verdad que fui bastante afortunada, digamos, desde los últimos, te diría, sí, 2018 se filmó Los Sonámbulos, un poquito antes arranqué con un corto también que fue muy pegado a Los Sonámbulos. Así que por suerte fue como una seguidilla, una película tras otra. Claro. En algunos casos fueron cuestiones de que se iban atrasando, no sé, por ejemplo, Los Sonámbulos es una película que dependía bastante del dinero estatal y eso se fue del Inca y eso se fue atrasando un montón y entonces se pegó con la otra película, pero bueno, fue una continuidad preciosa, sí. Paula, buen día. Vemos buen día. En algunas entrevistas, recorriendo un poco lo que has hecho, que te interesa particularmente esto de los vínculos familiares, de los afectos, de los roles, de la figura como familia, o la figura de la familia como tal, que hoy por hoy tiene muchos cambios o que está un poco cuestionada, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que eso arranca un poco ahí con Los Sonámbulos, como empezar a pensar. Seguramente un poco el disparador fue como mi propia maternidad también, ¿no? Digo, como cambiar del lugar de hija a madre también te pone en un lugar muy distinto en relación a tu rol en la familia y también cómo ese hijo o hija vincula a los miembros de una familia de formas muy diversas. Y fue un poco eso, como empezar a pensar todo lo que es implica una familia, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo complejo y todo lo que uno a veces lleva también como herencia y como carga. Y bueno, estas son películas que de alguna manera bucean sobre eso, las primeras dos, más que nada sobre el mundo de las madres y los hijos. Y en el caso del Viento que Arrasa, cambia un poquito el universo porque es más que nada son padres, sí. Son dos hombres que crían a sus hijos en soledad, sin madres. Entonces, y la mirada es de la mirada de una de la hija, ¿no? Son todos hombres, salvo Lenny. Así que sí, eso es lo que siempre me interesó y creo que en estas últimas películas tuve la posibilidad de ir explorando más a fondo eso. ¿Y qué te interesa de eso? ¿Qué te gusta que o qué desafío asumís en ese sentido que querés reflejar en tus películas sobre este tema de las familias? Bueno, son diferentes las tres películas, pero creo que ahondan en las cosas que son lo no dicho, lo que se tergiversa el sentido, lo que se omite, digamos, hay un montón de cuestiones familiares que, digamos, que no son, digamos, hay una frase para mí preciosa de un escritor argentino llamado Fabián Casas que dice, todo lo que se pudre forma una familia, ¿no? Bueno, también tiene que ver con toda esa parte de la familia que no es la más, que no es la visible, ¿no? Digo, como, bueno, como la maternidad, ¿no? Bueno, se supone que todo es fluido y amoroso y, bueno, sí, eso es una parte, pero también hay un lado complejo de construir un vínculo con un hijo. Así en cada uno de los vínculos, en Los Sonámbulos habla más de todo un universo familiar más patriarcal. En el otro lado, La Siamesa es una relación muy endogámica entre una madre y una hija que crecieron solas, sin presencias de hombres en ese vínculo. Entonces, digamos, van explorando distintos aspectos que tienen que ver un poco con eso, te diría como con el lado B, ¿no? Como con lo que menos se ve. Claro. En este caso, en el caso del Viento que Arrasa, está presente también lo religioso. Sí, tal cual. Sí, es un pastor evangélico. En esta película está, no la precisan las fechas, pero es alrededor de los años 90, que es cuando se empiezan a pisar fuerte todas las nuevas religiones, ¿no? En Argentina, en el noreste de Argentina. Y bueno, fue todo un desafío también, ¿no? Por un lado, sacarse el prejuicio de ponerse, yo no soy religiosa, no tengo formación religiosa, no soy creyente, entonces también hubo un trabajo de no entrar desde el prejuicio al material, sino claro. Ponerme a leer, a pensar por qué había sucedido esto, desde textos, digo, sociológicos, periodísticos, a reunirme con pastores y con fieles y a entender por qué de alguna manera adherían estas nuevas religiones, que tiene algo un poco menos verticalista, poner que la religión católica. Y bueno, y el desafío fue eso, ¿no? Como contar un pastor que no fuera el cliché del pastor, sino alguien que realmente cree en eso que cree, con un fanatismo absoluto que es capaz de arrasar con todo a partir de esa mirada sobre el mundo. Y bueno, esa fue un poco la búsqueda. Por lo que leíamos, la película está enteramente filmada aquí en Uruguay, ¿no? Vos siendo argentina, sí. En varios departamentos nuestros, San José, Rocha, no me acuerdo si hay alguno más. ¿Cómo fue para vos trabajar? ¿Cómo fue el vínculo con la productora argentina, con la gente de Uruguay que participa? Mira, fue la película es coproducción entre Argentina y Uruguay, sí. Y en algún momento se iba a filmar en los dos países, después por cuestiones ya más de presupuestarias y financieras se decidió hacerla entera en Uruguay. Yo cuando escribía tenía en mi cabeza la Mesopotamia argentina, digamos, mientras voy escribiendo voy buscando referencias de lugares, puntos claro. De frontera, etcétera. Así que el inicio fue, bueno, un poco vertiginosa la sensación de tener que irse a otro país 7 semanas a hacer una película con un equipo que no conocía, con un país que no conocía en profundidad. Y entonces fue, bueno, todo un año de adaptación y de ir encontrando estos lugares que tenía en mi cabeza en Uruguay. Aparecieron esos lugares y otros mejores aún, que creo que le dieron una amplitud preciosa a la película. Como bien decís, filmamos en esos lugares, filmamos en el Chuy, filmamos en el Fuerte San Miguel, en Cerro Largo, digamos, en varios lugares de Uruguay recorrimos muchísimo. Y la verdad que fue espectacular la experiencia, ¿no? Un equipo muy, muy sólido. Yo llevé solo 3-4 personas con las que trabajo acá usualmente. y nada, fue muy bueno el trabajo con la productora uruguaya. Así que estuve la semana pasada estrenándola en la Cinemateca, hubo un reencuentro así con todos que fue muy, muy lindo. Paula, ¿querés contarnos el elenco de la película? El elenco tiene, digamos, dos actores así muy curiosos, que son Sergi López, catalán, y Alfredo Castro, chileno. Esa fue un poco la idea de tener dos actores que tuvieran un perfil internacional para esos personajes. Después hubo un casting muy largo que se hizo entre Uruguay y Argentina, donde surgieron los otros dos protagonistas, que son Joaquín Acebo y Almudena González. Y después todo el resto del elenco y los extras y demás son todos uruguayos. Así que fue un trabajo también muy, muy minucioso, porque hay una combinación de actores y no actores. Fuimos pueblo por pueblo también buscando a través de la radio y diferentes formas de difusión, buscando esos personajes que tenían que sentirse realmente rurales, y los fuimos encontrando en todos estos pueblos a los que fuimos. Así que es una mezcla uruguaya, argentina, chilena y catalana. Después, ahora vamos al final a decir el detalle donde se está exhibiendo, pero queremos aprovechar la oportunidad de conversar con una realizadora argentina. Lo hemos hecho con otros también argentinos con los que hablamos de sus películas, para conocer un poco la visión de ustedes de lo que está pasando en este momento con el cine argentino, Paula, ¿no? Que está enfrentando también desafíos, golpes importantes desde el punto de vista de su institucionalidad, de sus recursos. ¿Qué panorama ves vos? Mira, lo que está pasando realmente es el horror. Digo, hay una estigmatización total a todo lo que tiene que ver con la cultura, con el cine puntualmente, un ensañamiento feroz. Una decisión de vaciar, ¿no? Digamos, en principio, hoy por hoy el Inca está cerrado, están supuestamente revisando y tratando de ordenar las cuestiones, que seguramente había cosas para ordenar, eso claro. Es algo que lo sabemos desde siempre. Pero eso difiere enormemente de lo que están haciendo, que es arrasar con lo que hay. Sí. Y la verdad es que es muy difícil pensar la posibilidad de seguir filmando dentro de Argentina sin el apoyo del Estado, del Instituto de Cine, digamos, de los distintos fondos también, ¿no? El Fondo Nacional de las Artes, los festivales, hay diferentes fondos que vienen unidos a todo esto, y que no solo tiene que ver con que uno, hoy por hoy uno no hace una película con el dinero del Inca, pero sí es lo que te permite armar coproducciones o poder acceder a fondos internacionales. Entonces, digo, la función del Inca es importantísima en muchos sentidos, ¿no? También para la difusión de nuestras películas cuando están terminadas, la presencia en los festivales. Así que la verdad es un momento como de mucha lucha, resistencia. Claro. Estar estrenando películas también es una forma de resistir. Y bueno, nada, un poco a la expectativa de qué va a suceder, pero el panorama no pinta para nada bueno. Digo, no, bueno, ya lo estamos viendo, no solo en lo que tenga que ver con la cultura, sino como en un manejo general, ¿no? Sí, y esto ha llevado a algún tipo de acción, de iniciativa, digo, a nivel de los realizadores organizados. Sí, hay permanentemente reuniones. Por primera vez te diría que no estamos solo las entidades por separado, sino que intentando agruparnos entre las diferentes entidades del cine, haciendo reclamos, pidiendo reuniones. Esas reuniones a veces salen algunas cuestiones un poco positivas, pero al mismo tiempo se ve muy, muy, muy difícil, digamos, la posibilidad de conversar. Básicamente es ahí, hay una muralla de hierro con decisiones en las que uno queda un poquito afuera, ¿no? Digo, claro. Las personas que manejan el Inca hoy son interventores que nada tienen que ver con la cultura, que no miran cultura, no son consumidores de cultura, solo miran planillas de Excel. Entonces realmente es muy complicado hablar con quien realmente no tiene ni la voluntad ni el deseo de tener una apertura, ¿no? Así que, bueno, va a ser un lindo desafío para los realizadores reflejar este momento, ¿por qué no? También, ¿no? Desde sí, bueno, de lo que está pasando. Mira, yo igual el otro día cuando estaba en Uruguay me hacían una nota y decía, la verdad, mi primera película la filmé en plena crisis del 2001, la segunda película el estallido del campo, el conflicto con el campo, o sea, digo, no hubo una sola película que no estuviera atravesada por un conflicto. Un momento de calma, sí, de estabilidad. Tal cual, ¿no? Creo que hubo una sola. Pero bueno, esta se ve bastante feroz y bastante difícil, porque además cambió mucho el panorama del cine. Hoy por hoy ya la gente no va al cine como iba antes, la plataforma tiene un lugar, que también esa es una batalla que hay que dar, ¿no? De qué maneras las plataformas también pueden ayudar a la producción de películas. Bueno, es un tema muy muy amplio, pero en este momento es un momento bastante bastante oscuro para todo lo que tenga que ver con la cinematografía. Claro. Bueno, Paula, ¿dónde se puede ver entonces El viento que arrasa? ¿Tenés la información allí? La película la están dando en Cinemateca, en Sala B, en Live y en algunas salas del interior. Esas no sé cuáles son, pero seguro bien. Sí. Muy bien. Se ponen a mirar, las aparece. Con música de Luciano Superviel, entre otras participaciones uruguayas, estamos viendo. Espectacular. Un gran músico y... yo tenía unas referencias muy muy buenas también puestas, así que él me decía, me dejaste la vara alta para trabajar, y fue muy muy hermoso lo que compuso Luciano. Bien. Paula Hernández, muchas gracias por estos minutos. Queda la invitación para la audiencia de Radio Centenario también de ver esta combinación de pueblos hermanos reflejados en el cine también, con paisajes uruguayos, actores o artistas uruguayos y argentinos reflejando esta historia. Gracias por estos minutos, Paula. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos. Chau, un abrazo, chao.